moko banza kate vraiment yo bongo ni esaleli yo wanse solo bato bandi makite keto koka kiko kabwana na yo mupa maina nzungu eko toko kopa mbande soki moto esalite mupa Mozingo.